Y seguimos con estos programas especiales de verano en la escóbula de la brújula. Y hace, creo que fue la semana pasada, que hablamos con Carlos Canales de un libro de madera y acero, El resurgir de la Armada Española, un libro publicado en NEDAF y escrito a la limón con Miguel del Rey. Y esta semana ya dijimos que hablaríamos de otra parte, esa de la Armada, algo más nuevo, ya no sin falta de irnos a los siglos XV, XVI, sino ahí ya estaríamos hablando de los primeros años del siglo XIX, cuando se desarrollan, bueno, hace su aparición esos primeros submarinos. Ahí podríamos estar hablando de submarinos, Carlos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo creo que para mí no. Hablaremos de sumergibles, que es una cosa muy diferente, que son naves de superficie que tienen capacidad para, en un momento dado, entrar en inmersión, pero inmersión relativa. El primer submarino operativo de la historia, que es el Turtle, Tortuga, de David Bushnell, que es una nave desarrollada durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, era una nave a pedales, nunca mejor dicho. Funcionaba a pedales y era manual. Entonces, el objetivo que tenía era una especie de huevo, de huevo de madera, que funcionaba a pedales, y que el objetivo que tenía era acercarse a un barco y con una especie de barrena hacerle un agujero en la quilla, meter una carga explosiva y salir corriendo. Eso suena a dibujos animados, ¿eh? Es dibujos animados. Bueno, el hecho es que lo intentó. El Tortuga llegó a hacer un ataque contra una nave británica. Entonces, bueno, pues era una especie de huevecito que se acercaba pedaleando. Un weevil. Sí, así se llamaba, Turtle, Tortuga, porque tenía como caparazón. Entonces tú te acercabas medio sumergido, te hundías un poquito, te acercabas con la barrena, hacías un agujero en la quilla y metías una carga explosiva. Y intentabas pedalearse para ir corriendo. Hombre, no llegabas muy lejos con eso. Pero es verdad que años después hubo intentos realmente brillantes como el Hanley. El Hanley era otro submarino a pedales, pero esta vez manual, que fue el primer buque submarino que logró hundir una nave de superficie, el USS Housatonic. Pero realmente luego tenía un pequeño problema, es que los que lo lograron murieron con él, porque no podías escapar. Entonces, realmente se trataba de naves muy primitivas, con muy poca autonomía, vinculadas a la fuerza humana, porque el problema que había es que no había capacidad para dotarlos de un motor interno. Es decir, algo que les permitiera navegar en inmersión de la misma forma que navegan en superficie. Por eso, ideas brillantes, como el Nautilus de Fulton, que era una nave a vapor, no funcionaban bien en inmersión, porque el vapor no funcionaba obviamente bien cuando estabas bajo el agua. Uh-huh. Allí podríamos estar hablando de esos problemas técnicos, sí. Pero lo que sin lugar a dudas se veía claro, pues un futuro prometedor, claro. a los submarinos. Especialmente a partir de Peral. Como hablamos el otro día, Peral es el que inicia algo que tenía ya realmente futuro, que era una nave autónoma movida por motores eléctricos. Luego hay varios diseños, desde Holland, otros más, que permitan a lo largo de los primeros años del siglo XX que se desarrolle lo que empieza a ser una nave capaz de navegar en inmersión, más lento que en superficie, pero con una cierta autonomía y una cierta capacidad evasiva frente a los buques de superficie. Pero el gran desarrollo, el momento culminante de la historia de la navegación submarina, comienza en 1914 con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Sobre todo a raíz de un incidente, que es el de un submarino alemán, el U-9, que hunde a tres cruceros británicos cerca de Scapa Flow. A partir de ahí, la navegación submarina se convierte en algo realmente peligroso. Es decir, los aliados esta vez, pero luego cualquier nación con naves de superficie, se da cuenta que dotarse de naves submarinas capaces de atacar al tráfico mercante del enemigo es algo esencial. Tan esencial que yo voy a decir una cosa ahora con toda claridad. Creo personalmente que los alemanes nunca estuvieron a punto de ganar la Segunda Guerra Mundial. Nunca. Pero estuvieron a punto de ganar la Primera. En el año 17 hubo un momento en el que Inglaterra está a punto de rendirse. Porque no podía más. Porque no podía superar la campaña masiva de ataques a las flotas mercantes por parte de los submarinos alemanes, que eran submarinos, en cierto modo, mucho más primitivos que las jaurías de lobos de los años 30 y 40, que, bueno, que causaron realmente el terror en el Atlántico, sí. Y se convierte en una guerra totalmente nueva. Y que es así como tituláis el libro que no hemos comentado antes, Una jauría de lobos, submarinos de 1918 a 1945, ahí incluyendo, digamos, lo que podía ser el periodo... Sí, la preguerra, la primera... El desarrollo del arma submarina alemana y lo que ocurre luego entre el 39 y el 45. Claro, la utilidad de los submarinos, hombre, está claro, ¿no? Se ve pronto que es necesaria, o sea, que es muy buena, pero existe y justo ahí podríamos hablar, incluso antes de esa Primera Guerra Mundial, lo que podemos decir, una falta de tácticas, una falta de estrategia, claro, para utilizarlos de manera adecuada, porque hasta ahora la estrategia, digamos, de la Armada sobre el mar es muy diferente a la de un submarino. Lo acabas de clavar, porque es el elemento esencial de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Marina. Y es que hay dos naciones, por decir una manera, que utilizan los submarinos como manadas acosadoras, o sea, es decir, naves destinadas a la destrucción del tráfico mercante. Esas dos naciones son Alemania y, curiosamente, los Estados Unidos. Y hay el resto de naciones que renuncian a ello y convierten a los submarinos en armas de protección o de ataque aislado, que son todas las demás, incluyendo Inglaterra, a Italia, a Francia o al propio Japón. Voy a intentar explicar un poco en qué consiste la diferencia. Los submarinos tienen tres funciones, básicamente. Funciones de protección costera, es decir, son naves submarinas que yo utilizo para impedir que ataquen mis costas. Por ejemplo, entorpecer un desembarco en mi territorio, o por ejemplo, es decir, impedir que naves enemigas operen en mis costas. Lo segundo serían los submarinos minadores, es decir, naves submarinas dedicadas a minar costas, bien en territorio enemigo, bien en proximidad. ¿Por qué? Para dificultar el tráfico mercante o militar enemigo. Y el tercero, los submarinos de ataque, submarinos destinados a entorpecer el tráfico militar enemigo o a destruir su tráfico mercante. Bueno, los alemanes conciben sus flotas como flotas agresoras, es decir, como flotas destinadas a operar en manadas de lobos, es decir, en grupos compactos de naves sumergidas destinadas a la destrucción completa del tráfico mercante aliado, del tráfico mercante enemigo. Eso convierte a sus naves en un elemento de carácter estratégico, es decir, no valen desde el punto de vista táctico, es decir, su función es táctica, no es el apoyo en un ataque aeronaval, como por ejemplo los submarinos españoles en Alhucemas, no es el apoyo a una táctica de protección costera, es decir, como por ejemplo el minado de costas, no es el apoyo a la protección de mi tráfico mercante, no, es la dirección y unión de la uso de los submarinos como elemento de apoyo táctico estratégico de gran alcance. Es decir, ¿mi función cuál es? A partir del año 40, aislar a los británicos, mi único enemigo vivo, para evitar que reciban material o suministros de extranjero. Y a partir del año 41, cuando entran en guerra en diciembre con Estados Unidos, la destrucción del tráfico mercante aliado en su totalidad, atacándoles de manera masiva, no solamente en el tráfico mercante en el Atlántico, sino en sus propias costas. Es decir, empujando la línea frente a la propia línea del enemigo. Es decir, esto fue tan asombroso que la presión alemana, por ejemplo, en la primavera del 42, donde hundían más de medio millón, es decir, bueno, el objetivo que ellos habían fijado era un ritmo sostenido de medio millón de toneladas mes para obligar a los aliados a llegar a una posición en la cual tuvieran que pactar porque realmente no fueran capaces con su potencia industrial de sostener el grado de destrucción al que los submarinos les estaban sometiendo. Ahí estamos hablando de, bueno, estás comentando cosas ya hechos de la Segunda Guerra Mundial o de las puertas de la Segunda Guerra Mundial, sí. Pero podríamos decir que esa, lo que fue la Gran Guerra, la Primera Guerra, sí, Mundial, fue un campo de pruebas, un laboratorio para probar la verdadera magnitud, la verdadera capacidad que tenían los submarinos. Absolutamente. Yo creo que los propios alemanes se vieron sorprendidos en el año 17 al ver el éxito que tenían con la guerra submarina generalizada. Es verdad que ellos toman una decisión arriesgada, que es cuando deciden lanzar la guerra atlántica sin restricciones en el año 16, saben que se enfrentan a un problema, y es que si hunden sistemáticamente toda nave enemiga y neutral que vaya a puertos británicos, se arriesgan a entrar en guerra con Estados Unidos, algo que querían en principio evitar. De todos es conocido el hundimiento de Lusitania, por ejemplo, el transatlántico cargado de población, bueno, de personal civil, que es hundido por un submarino alemán. Pero es verdad que el hundimiento de naves neutrales les da igual porque saben que a la larga ese riesgo de entrar en guerra con Estados Unidos les compensa frente a la posibilidad de ahogar a los británicos. Y están a punto de lograrlo en el año 17, cuando hay un momento que no pueden literalmente más, porque el acoso de los submarinos alemanes es tal que les ponen en una situación pertinente contra la espada y la pared. Bueno, pues todo eso se logró a pesar de no existir la capacidad que tenían en los años 40 de crear una táctica orientada a la guerra submarina de manera global. Hay que tener en cuenta que las manadas de lobos alemanas en el año 41-42 eran en el fondo bastante limitadas, porque los submarinos oceánicos con capacidad de atacar al otro lado del Atlántico eran muy pocos, y con todo los sistemas de convoyes y de protección británicos eran muy buenos. Pero por cierto, en contra de lo que se dice a menudo, en el año 42 la presión alemana contra las costas americanas es tan poderosa que es el Reino Unido quien tiene que ir en ayuda a los americanos, de ayudarles, es decir, de darles naves de escolta y de protección marítima, porque realmente les llegan a abrumar en las costas americanas un puñadito de submarinos alemanes y a conseguir ratios de hundimientos realmente aterradores, tanto en las costas atlánticas como en el Golfo de México. Eso fue un producto sí. de esa construcción masiva de los U-Boot alemanes. Sí, pero a pesar de la construcción masiva, la industria alemana fue siempre muy pobre comparada con los americanos. Nunca tuvieron la capacidad de mantener una producción capaz de sostenerse al mismo nivel que los americanos fabricaban barcos. Es decir, a la larga, este extraño equilibrio de la muerte lo hubieran ganado los aliados de todas maneras, porque la capacidad americana de producción era mucho mayor que la capacidad americana de hundimiento. De manera que aunque el sistema se hubiera desequilibrado, y de hecho se desequilibra a partir del 43, realmente es muy meritorio con los escasos niveles que tenían los alemanes que fueran capaces de plantear un desafío tan formidable en el Océano Atlántico. Cuidado, los italianos le llegaron a apoyar hasta con 33 submarinos oceánicos, pero los submarinos italianos, que eran muy grandes, porque estaban pensados para llegar a grandes rutas, eran mucho menos eficaces porque eran más visibles aguas poco profundas, eran más lentos, se veían mejor desde el aire, con lo cual, a la larga, eran más difíciles de camuflar y ocultar con sus submarinos alemanes y estaban peor preparados para campañas de acoso al tráfico mercante a distancias medias e intermedias. En una jauría de lobos, en el libro Miguel del Rey y tú, planteáis que el objetivo de la guerra submarina fue realmente el económico. Sí, solamente. El objetivo de la guerra submarina alemana era meramente económico. Era intentar evitar que los ingleses obtuvieran... A ver, los ingleses necesitaban... O sea, se centraron en lo que serían en buques mercantes. Claro, los ingleses necesitaban cada día un centenar de petroleros diarios. Necesitaban todo. Cobre, tungsteno, todo tipo de minerales. Alimentos, por supuesto. Alimentos, comida, petróleo. Lo necesitaban todo. Por eso cuando en el año 42 los alemanes deciden atacar las refinerías de petróleo del Caribe, por ejemplo, atacan la refinería holandesa de Curazao en las Antillas Holandesas, o deciden atacar el tráfico mercante aliado en el Caribe, era para evitar que les llegara petróleo a los ingleses, como fuera. Evitar que les llegaran las materias primas que necesitaban para mantener su maquinaria de guerra funcionando. Entonces, desde ese punto de vista, la guerra submarina alemana era meramente una guerra económica, porque aunque tienen notables éxitos contra buques de superficie, a la larga sabían que los submarinos alemanes no eran nada frente a los destructores de escolta o las grandes flotas británicas. Por cierto, que nadie se crea las películas de submarinos. Eso que ves el periscopio y dices, lancen los torpedos. No era así. Los torpedos alemanes, tanto los sistemas LUT como los sistemas FAT, eran sistemas programados muy sofisticados, lanzamientos en ángulos, con trayectorias en ejes que se movían para alcanzar petroleros o barcos mercantes en los convoyes masivos mediante sistemas aleatorios. Tú lanzabas sistemas en zigzag que recorrían la flota entera hasta que alcanzaba un mercante, de manera que se disparaban en proa y en popa, y con trayectorias angulares para permitir el sistema de escape submarino de los destructores de escolta, que eran pero muy peligrosos. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial o de después. No, de la Segunda, porque vamos a ver, el sistema, tanto en la Primera como en la Segunda, los sistemas de ataque y defensa submarinos eran sistemas de ingenio. Por ejemplo, en la Primera, los aliados deciden, bueno, inventan el sistema DAZ, el sistema de camuflaje que pintaban los costados de los barcos de manera, es decir, a través de sistemas cubistas de pintura que hacían que el barco representaba, por ejemplo, el barco de proa. De manera que cuando tú disparabas a un barco que venía de proa, porque a los que veas, lo que veías en el periscopio, en realidad estaba colocado de lado. Entonces, juegan con los engaños, con los dibujos, con los camuflajes, con la luz. Y los alemanes hacían lo mismo. Es decir, diseñan sistemas de disparo de los torpedos que no dejan burbujas para evitarse detectados las trazadas de los torpedos en inmersión. Idean sistemas de disparos en ángulos, en zigzag, sistemas de movimiento de los torpedos que nunca fueran en línea recta para que alcanzaran alguno de los barcos mercantes de los convoyes. Bueno, es una guerra de ingenio, que es sonar contra ASDIC. Es decir, estás todo el tiempo haciendo inventos y mejores para que de una manera u otra tú lograras obtener una ventaja frente a tu enemigo. La verdad es que la guerra submarina es una de las mayores muestras de ingenio para la maldad de la historia de la humanidad. Siempre se ha hablado, bueno, en los libros de historia normalmente aparece que el fracaso de esa campaña submarina alemana durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero ¿realmente fue así? Sí, en la práctica fracasó, pero fracasó por el número y el volumen. Es decir, los alemanes nunca fueron capaces de imponerse a partir del año 43 a la terrible fuerza que tenía la capacidad industrial de Estados Unidos. Es decir, es verdad que Inglaterra lo hace muy bien. Estados Unidos tenía una capacidad de construcción mayor que Alemania de destrucción. Bueno, tenía una capacidad de construcción mayor que la capacidad de destrucción que tenían alemanes y japoneses juntos. O sea, es decir, directamente llegaron a fabricar un mercante Liberty por día. O sea, eso era imposible superar. Qué barbaridad. Es decir, era una barbaridad. Es decir, no había nadie en el mundo capaz de competir contra eso. Pero hay que reconocer que los británicos libran una guerra muy ingeniosa. Una guerra de convoyes, porque para el Reino Unido era importante mantener abiertas las rutas árticas para poder suministrar material de guerra a la Unión Soviética, que era el elemento esencial de la guerra contra Alemania. O sea, porque la guerra contra Alemania la llevaban adelante principalmente los rusos, eso nadie se le engaña. Entonces, los ingleses abren dos vías de comunicación. Una muy protegida, a través del Golfo Pérsico, a través de Irán, y otra muy abierta, muy expuesta a través de Murmansk en el Mar Blanco, con lo cual obligaba a los convoyes aliados a ir desde Estados Unidos, Canadá o Inglaterra a través de Islandia, el norte de Noruega, para alcanzar el Mar Blanco detrás de Finlandia. Es una ruta expuesta a los bombardeos de largo alcance alemanes desde las costas de Noruega y a las manadas de lobos que acosaban permanentemente a los convoyes árticos, que es una de las guerras más desconocidas y sobrecogedoras de la Guerra Mundial. Ten en cuenta que si reunían en el Ártico, los tripulantes y los mercantes aliados ni siquiera llevaban chalecos salvavidas. ¿Para qué? Te morías seguro. O bien ardías vivo o bien te congelas en el agua, no tiene ningún sentido. Entonces, la guerra ártica es una de las guerras más horrorosas, de las campañas menos conocidas y más absolutamente sacrificadas y brutales de la Guerra Mundial, porque no tenía salvación. Entonces, era una guerra de muerte. O sea, si te pillaban un submarino hundido, ahí te quedabas. Y hay centenares de submarinos hundidos en las costas que van desde Escocia hasta el Mar Blanco. Y centenares y centenares y miles de toneladas de mercantes aliados que se fueron al fondo del mar en condiciones en las que tú nunca vas a vivir. Entonces, se ha ido olvidando durante tiempo, menos en dos países. En Alemania y en el Reino Unido, que lo siguen recordando. Pero en el resto del mundo es una guerra muy olvidada y es una de las campañas más brutales de la Guerra Mundial. En el libro comentáis un suceso que, bueno, relaciona de manera directa la historia de un submarino alemán, que es el U-110, con lo que era la máquina Enigma, la famosa máquina Enigma, y el hallazgo de unos libros de códigos y mensajes cifrados, ¿no? ¿Cómo fue? A ver, que todo el mundo se olvide la película U-571, todo es mentira. Es una heroicidad americana que es falsa. Y no me extraña que los británicos se cabrearan. Es decir, la historia real es incluso más heroica. Mucho más sorprendente, pero además tiene tres partes. Y la primera tiene unos protagonistas desconocidos y muy olvidados. A ver, hay tres protagonistas en la historia del soldado de Enigma. Primero hay que contar a la gente brevemente que era Enigma. Enigma era una máquina de cifra que tenían los alemanes de los años 30, que permitía cifrar mensajes y, por lo tanto, tenía tal millones de combinaciones que era prácticamente indetectable. Que entonces, primero iba con tres carretes, luego lo pasaron a cinco. Pero el sistema de emisor contaba con que tú necesitabas un libro de claves para poder recibir en la máquina receptora los mensajes emitidos. Bueno, los primeros tipos en el mundo que intentan desvelar los mensajes secretos alemanes de Enigma son polacos. Son matemáticos polacos que en los años 30 se ponen a ello. Entonces, cuando Polonia es invadida en el año 39, una parte de los polacos consigue escapar a Inglaterra con sus sistemas de códigos. Y todo esto acaba en el famoso Bletchley Park, que es el centro que tiene el servicio secreto inglés, donde tiene los mejores matemáticos del mundo, para intentar resolver el misterio Enigma. Pero les faltaba algo esencial, que era una máquina Enigma con los códigos. Claro. Entonces, bueno, el U-110 es capturado por los británicos, lo cual les permite disponer con un libro de claves abierto sin que los alemanes lo sepan, que es lo más importante. Sí, porque ellos incluso, bueno, en el libro contáis, hay una cuestión, claro. Es que hay un momento en el que el submarino cuenta la historia porque... Bueno, el submarino es capturado, porque es atacado, entonces es capturado de manera muy rápida, de manera que no puede ser hundido, y los libros de clave no son destruidos, de manera que permite a los ingleses disponer de un libro de claves con la malla sin que los alemanes lo sepan, porque no consiguen radiarlo. De manera que Ultra, que era el sistema de clave británica, el sistema de investigación y de comunicación secreto del Reino Unido, dispone durante unos meses de las claves submarinos alemanes sin que Alemania sepa que sus libros de claves han sido descubiertos. Por cierto, Alemania empieza a sospecharlo. Empieza a sospecharlo, pero no acaban de saber hasta qué punto los británicos disponen de su libro. Porque disponen el libro y, bueno, lo acaban cambiando, pero esa ventaja estratégica que tienen los aliados durante un tiempo es absolutamente decisiva. Y el hecho de que capturaran un submarino en superficie es tan fascinante como le contamos de la captura de un submarino alemán con japoneses dentro. No, los japoneses no estaban dentro porque se tiraron al agua. Es decir, después de la rendición... Y esto es fascinante. Pero además porque incluso existe como la máxima dentro de los capitanes de los submarinos... Destruir las claves y hundirlo. Destruir el submarino, siempre, ¿no? Siempre. Eso es vital, pero no lo hace. Pero hay dos casos. El otro caso es distinto porque es un caso fascinante, que es el U-234, que parte, está en el Océano Atlántico, cuando recibe la orden de rendición. Entonces, este submarino transportaba bombas desmontadas V-1, los planos de las V-2, un cazas Messerschmitt 262 y 163 desmontados y uranio 235. Y llevaba japoneses a bordo. Entonces, en algún punto del Atlántico, los capitanes del U-234 resuelven, bueno, hay todo tipo de teorías. Los alemanes siempre han dicho que los japoneses se suicidaron. Hay un montón de gente que llega a la conclusión de que quieren cualquier cosa menos que los japoneses tengan una bomba atómica. Entonces deciden matar a los japoneses y tirarlos por la borda y entregarse a los americanos. Se entregan días después de acabar la Guerra Mundial, se entregan con todo. Pero cuidado, el uranio 235 que llevaban a bordo acabó en el proyecto Manhattan y se sabe que al menos 2 kilos de su uranio acabaron en Japón en la bomba de Hiroshima. Con lo cual se lo mandaron a los japoneses de todas maneras. Entonces, la historia del U-234 y lo que ocurrió ahí es una de las partes más sorprendentes de la guerra secreta americana, y es qué ocurrió realmente con el U-235 del uranio y por qué, o si es posible, que los japoneses o los alemanes enviaran a Japón otras dosis de uranio o otros materiales antes de acabar la guerra. Esto lo podemos relacionar, si quieres, con la famosa historia de la base 211 y los submarinos encontrados en Argentina después de acabar la Guerra Mundial. La Guerra Mundial. Claro, por la que incluso, bueno, incluso se planteaba que si Hitler había llegado a Argentina. Argentina, bueno, eso es lo que sostiene el libro Ultramar Sur, un libro fabuloso que recomienda a todo el mundo, aunque nosotros, Miguel y yo, no estamos de acuerdo, pero el libro merece la pena, aunque solo sea porque mantiene una teoría sobre 1997 muy interesante. Los dos grandes submarinos que se entregan a los argentinos en el verano del año 45, meses después de acabar la Guerra Mundial, plantean un problema muy serio, que es ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? Es decir, en uno de ellos es fascinante la historia, porque han desmontado la artillería, han tirado las claves al mar, el submarino acaba ruinoso, como si hubiera hecho un viaje muy largo. Entonces, ¿de dónde venía? Entonces, el submarino sostiene que no, que venía del Atlántico Sur y que se entrega meses después, y cuenta una pericia muy larga. En el caso de 1997 es todavía más raro, porque los autores argentinos Ultramar Sur sostienen que hundieron el crucero Bahía, un crucero brasileño, que es hundido después de acabar la Guerra Mundial, que es el mayor desastre brasileño de la Guerra Mundial, porque mueren cientos de marineros, cuando el aparentemente, según la terminología oficial o la historia oficial, sufre un accidente en el Atlántico Sur, en tanto que mucha gente sostiene que el submarino fue atacado, bueno, perdón, que el crucero Bahía fue atacado por una nave submarina cuando la guerra había acabado. Yo, después de Ultramar Sur, creo que es verdad que el 1997 hundió el Bahía. Es decir, que el capitán Eric Schaeffer lanzó varios torpedos sobre el Bahía cuando la guerra había acabado. La teoría de la navegación submarina del 1997, que es fascinante porque le llega al final de la Guerra Mundial en las costas de Noruega, y vamos a contar en teoría la teoría del capitán, que sostiene que la tripulación se somete a votación qué hacer. Una parte sostiene entregarse a Alemania, volver a Alemania y rendirse. Otra parte pide entregarse a España y otra parte pide entregarse a Argentina. Pero entregarse a Argentina sostiene el hacer miles de kilómetros de navegación sumergida durante decenas de días. De hecho, el 1997 batió el récord del mundo en navegación sumergida con 66 días, que es una barbaridad de la época. Independiente de que atacaran con el crucero Bahía, la historia del U-530 del U-1997 sigue presentando muchos puntos oscuros. Yo no creo que exista una base alemana en la Antártida, pero sí creo la posibilidad de que existiera algún tipo de conexión con alguna red secreta, o bien en la Patagonia argentina o bien en la Patagonia chilena, en el archipiélago de la Reina Adelaida, en el entorno de o el archipiélago de la Reina Maud. Es decir, eso es posible. Es posible y plantearía elementos que a nosotros se nos escapan del libro, cómo ocurre con el caso de la operación Haudegen, de la operación en el Ártico, llevada adelante por un submarino que se embarcó una unidad meteorológica alemana especial protegida por un grupo de SS en la isla de Spitzbergen, en Nordostrand, como llaman los alemanes, para establecer estaciones meteorológicas de cara a la posibilidad del control del clima en el occidente europeo, que se muestra algo como algo esencial y decisivo durante la ofensiva alemana de las Ardenas en diciembre del 44, primeros del año 45. El por qué es interesante esta unidad es por dos razones. La primera, por las sospechas que nunca han sido desveladas, a pesar de que el libro de Eric Degge, que es el comandante de la base, en su libro Guerra en el Norte 80, que es fascinante, sostiene sobre las utilidades de la guerra ártica, el tema meteorológico, como por el hecho de que hay elementos secretos nunca desvelados, como la posibilidad de que los alemanes trabajaran en bombas endotérmicas, bombas de frío, o el hecho alucinante de que esa unidad se entregara a los aliados al día siguiente a la rendición del Missouri. Es decir, se rinden un día después que Japón, medio año después de la entrega de armas de Alemania. La última unidad militar alemana del eje en entregarse es la unidad de Eric Degge en Spitzbergen el 3 de septiembre del 45. Diga lo que diga el propio Degge, nunca se ha desvelado del todo qué coño hacían allí. Claro, porque ellos estaban enterados de que Alemania se había rendido. Perfectamente, medio año antes. Entonces, lo que ellos sostienen es que una imposibilidad climática, bueno, es muy poco creíble. Cuando alguien quiere rendir, se rinde. Uh-huh. Es decir, el por qué se mantuvieron hasta después de la entrega a Japón

Hello, Mr. Evil. Evil. This game once more. How could I ever think this game is fair? I lost my soul the night before, dealing with the master of despair. Can you hear his tender serenade? Mr. Evil. Sin pelos en la barba. Bueno, y empezamos la sección rompedora. Hola, Javier. Hola, buenas noches. Ya hablamos la semana pasada de lo que sería esa teoría, ya explicamos cómo funciona ese juego de rol, cómo se hace, ¿no? Pero hoy nos vamos a proponer el llevarlo a la práctica, es decir, el poner un ejemplo práctico para que la gente lo pueda entender, ¿no? O al menos yo, que no lo tengo muy claro, ¿eh? Bueno, pues como prometimos la semana pasada, para que la gente visualice lo que es una partida, nos hemos juntado hoy con un par de cervezas, unas porciones de pizza, una buena música que nos está poniendo Alberto, una banda sonora sería ideal, y vamos a hacer un ejemplo de una partida de rol, que es para que la gente comprenda lo que es un diálogo una interpretación, sobre todo con la imaginación, y transcribir la partida para que la gente conozca que no se tiene que matar a nadie, de momento. De momento. O sea, no lo hagáis mal porque la espada de Damocles está sobre vuestras cabezas. Y eso se lo estoy diciendo, amigos oyentes, tanto a Miguel Zorita, a Juan Ignacio Cuesta y a Jesús Callejo, que son los que van a jugar la partida aquí en el estudio. En este caso, los protagonistas son Ignotus, que será interpretado por Juan Ignacio, que es un campesino metido a guerrero. Ya se le ve. Madre mía. Nuestro compañero Miguel, que hará de curandero, también de origen campesino, pero mucho más cultivado. Y Zora, que será un alquimista granadino. Miguel y Zara han contratado los servicios de Ignotus para que los escolte en su viaje por tierras de Valencia, porque esta partida la vamos a jugar en la ambientación de Aquelarre, el juego de Ricard Ibáñez de la España medieval, para conocer de nuestra historia y de nuestras leyendas. Y en este caso, dentro de un momento empezamos la partida. Bueno, pues vamos a cruzar los dedos y vamos a ello. Bien, bien, se acerca la hora del atardecer, el cielo empieza a ponerse de un color anaranjado rojizo, los pájaros trinan y lleváis ya varias horas a lomos de vuestras flamantes monturas, así que la parte final de vuestra espalda debe estar ligeramente molida. Me vais a hacer una tirada de vuestra resistencia por tres, por favor. ¡Buf! Zara saca un 98. Creo que tengo el culo cuadrado. ¡Ruf! He sacado un 68 sobre 60, por poco. Ignotus siempre resiste, 0,7 sobre 60. Vale. Bueno, Jesús, llevas ya un par de horas, estás hecho polvo y de momento se te va a sacar de la mula. Tú estás cansadito, Juan, pero aún así estás medio aguantando y tenéis que tener un callo en el culo gigantesco, lo cual no me extraña en absoluto, dando lo brutos que sois. Bueno, está bien. ¿Hay algún lugar cercano donde se pueda acampar cómodamente? Poco importa. Bueno, estéis de suerte. A unos 200 metros del camino vais a encontrar un prado de suave hierba con unas rocas que os protegerán del viento. A unos 50 metros está corriendo un riachuelo. Demasiado bueno para ser verdad. No será una de tus famosas introducciones a las aventuras, ¿verdad? Bueno, movámonos. Yo me encargo de preparar la comida, como siempre. Ignotus, ¿tú te encargas de las monturas? Evidentemente vosotros todavía no distinguís la cabeza de la cola. Voy a buscar agua al riachuelo y aprovecharé para asearme un poco. Tengo que hacer mis oraciones a la... Ok. Bueno, Jesús, ¿podéis salir un momento de la sala vosotros dos? Gracias. En estos momentos, Juan Ignacio y Miguel se van a ir porque continuamos Jesús y yo. Para Jesús, el agua del riachuelo está fría y muy limpia. Me vas a hacer una tirada de irracionalidad, por favor. La paso, ¿bien? Bueno, te refrescas la cara, bebes un poco y el gusto del agua en tu boca empieza a cambiar. Tienes un regusto extraño, como salado. Casi que... tira por delista. Te odio. ¡Hey! 0,8 sobre 10%, no está mal. Felicidades, Jesús. Detestas perfectamente el sabor de la sangre en tu boca. Abres los ojos sorprendido y ves que tienes las manos llenas de sangre. De hecho, todo el río está manchado de sangre, como si más arriba estuvieran degollando a alguien. Lanzo un grito y aviso a los demás. Ok. Bueno, en este momento podéis entrar de nuevo, que estaban bebiendo cerveza estos chavales. Acabáis de oír el grito de vuestro compañero, Thor, y veis que viene corriendo muy asustado diciendo algo del riachuelo. Y por supuesto no traerá agua. Ignotus desenvaina su espada al grito de ¿qué sucede, bella infiel? ¿A quién hay que degollar? Llevo a este par de cafres al riachuelo. Voy escupiendo la sangre. ¿Sangre? Bien, llegáis a un riachuelo de agua limpia que salta alegremente entre las piedras. ¿Qué hacéis? Cojo un poco de agua y me vuelvo al campamento. La liebre ya está casi lista para cocer. Zora, ¿nos estamos tomando el pelo como aquella vez en Morella o qué? Oye, ¿yo qué veo? Sangre, sangre y más sangre. Oye, como hacía calor, creo que me voy a refrescar un poquito. Genial idea, Ignotus. Ya no sé qué huele peor, si tú o tu caballo. Me alejo unos pasos, me escondo y lo vigilo a ver si tiene la misma experiencia que yo. Vale, pues ahora me vas a tirar la habilidad de esconder para ver si lo consigues. Lanzo. Lo has conseguido. Ignotus, te empiezas a desnudar un poquito. Ni hablar, un poco de agua por encima y se acabó. Bueno, venga, tírame irracionalidad, por favor. No la paso, por supuesto. Ignotus no cree en esas tonterías. Recordamos a nuestros oyentes que acaba de tirar irracionalidad para saber si cree en las criaturas del mundo nublado. Vale, no la has pasado. Muy bien, vuelve a tirar, esta vez por racionalidad. La paso, por supuesto. Muy bien. La brisa del atardecer es suave y agradable. El lugar es acogedor. El rumor del riachuelo es una caricia para tus oídos. Y no puedes evitar que un dulce sopor te invada y te quedas dormido al lado del riachuelo. ¡Ey! ¿Así su tirada de resistencia? Tienes un sueño extrañísimo. Ves a una mujer joven que corre, perseguida por un hombre. Este la termina alcanzando, la derriba y la mata. Luego tira su cuerpo a una poza de agua de la que sale un riachuelo. La imagen cambia y te ves a ti mismo dormido al borde del agua. Unas manos salen, cogen tu cuerpo e intentan arrastrarte al fondo. Sale una mujer que intenta besarte. Intentaré despertar como sea. Querido amigo, sácame una tirada de resistencia por uno. A ver. Fallas. Bueno, Jesús, empiezas a ver cómo el cuerpo de Ignotus se gira y empieza a deslizarse dentro del riachuelo. Lanzo un grito a Miguel e intento sacar a Ignotus del agua. Llegas a tiempo de ver una figura de mujer desnuda que se introduce en el cuerpo de Ignotus como si fuera transparente. Saco a Ignotus del agua y tiro por conocimiento mágico a ver si me entero de qué pasa aquí. Gasto suerte, si es necesario. Bueno, pues en este caso te quedan 85 puntos de conocimiento mágico y has sacado un 27 con los dados. Así que no te hace falta meter puntos de suerte. Bueno, hablando en términos crudos, Ignotus acaba de ser poseído por un espíritu femenino que se encontraba en el agua. A no ser que sea exorcizado, su cuerpo y su carácter irán cambiando y en menos de 3 semanas tendréis una linda muchachita entre vosotros en lugar del metepatas de Ignotus. La cara que va a poner Xavier cuando a Ignotus le empiecen a crecer las tetas. En este caso, el grupo tiene varias opciones. Remontáis el río en busca de la poza donde Ignotus tuvo el sueño e intentar comunicaros con el espíritu de la muerta, investigar en los caseríos cercanos y a ver si hay ondinas. Y eso es todo, queridos amigos. Y yo ya, una vez que a mi Ignotus le haya salido las tetas, ¿qué tengo que hacer? Continuará el próximo día con unas cervezas, una pizza y una velada con los amigos. Ay, pues qué bien. Pero tú con tetas, ¿no? Este es el ejemplo de una partida de rol donde no hemos matado a nadie de momento. Muy bueno. El destructor de mitos. Y continuamos con el programa, con la sección más destructora, con Monsieur Carlos Canales. Hola de nuevo, Carlos. Hola. Lo del Messi me parece que no te ha gustado, ¿eh? Es que no encaja bien con esto. Don Carlos. Con Don Carlos, bueno. Precisamente porque, bueno, en el Filandón hemos estado hablando de esas islas, de ese lago español que durante prácticamente un siglo fue considerado ese océano pacífico. Pero,

escuchando La Escóbula de la Bruja.

tragando jabo. Que allí nos encontramos con un libro. Ay, espera, perdona. Corto un momento. Lo siento, voy a repetir. No, no, pero no por lo del libro, sino porque me he quedado en una cotilla. ¡Coña! Me estoy tocando, ¿eh? No, cabrón, no lo pongas eso. ¡Qué cabrón! De Vega. Con ello redescubriré... ¿eh? Oigo rarísimo. ¿A quién hay que degollar? Llevo a este paso... que diga... Como se suele decir, repetimos. Esto tiene lagunas... Esto es una partida de rol en directo. Estamos ahí. ¡Tú! ¡La coña ahora! Pues esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos y esperamos que hayáis disfrutado de nuestra compañía durante estas dos horas. Que tengáis buen verano. Ah, y no lo olvidéis, tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana, amigos.